Miércoles. La mediación de Cristo y la preservación de la vida. ¿De qué modo la mediación de Cristo en el santuario celestial impacta el mundo natural? Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Colosenses 1:16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos 1:3. El que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La tierra probablemente estaría tan desolada como Marte si no fuera por la cruz de Cristo y por la mediación de Cristo ante el Padre. Como se indicó antes, el pecado tuvo un efecto negativo sobre el mundo natural. Llegó a ser una expresión de la naturaleza rebelde del pecado. Y no obstante, Dios no abandonó el mundo natural. El salmista dice: «El Señor es bueno con todos, Él se compadece de toda su creación». La forma en que Dios provee el sustento de la tierra es interpretada como una revelación del amor de Dios. Si hay un elemento específico de la creación de Dios que el pecado amenaza en forma directa, es el misterioso fenómeno de la vida sobre nuestro planeta. Por su amor, Dios decidió conservar la vida que Él creó a pesar de su contaminación con el pecado. Pablo dice: «Porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos». La conservación de nuestras vidas no es el resultado de leyes mecánicas que actúan independientemente de Dios. El organismo físico del hombre está bajo la supervisión divina, pero no es como un reloj que se pone en operación y debe funcionar por sí solo. El corazón palpita, un pulso sucede a otro. La respiración es consecutiva, pero todo el ser está bajo la supervisión de Dios. Cada latido del corazón, cada respiración es la inspiración de aquel que sopló en la nariz de Adán el aliento de vida. La inspiración del Dios omnipresente, el gran Yo Soy, aunque los pecadores merecen la muerte, su vida natural es conservada mediante la gracia de Dios. Todo esto hecho posible solamente por medio de la cruz. Pablo y Bernabé dijeron a algunos paganos: «Dios no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Todo es totalmente inmerecido para sus criaturas y es una expresión de la gracia amante de Dios por medio de Cristo. La bondad de Dios no se limita a los que lo sirven, alcanza a cada ser humano». Piensa en las implicaciones de la sección de hoy. Todo debe su existencia a la gracia de Cristo. ¿De qué modo debería influir este hecho en la forma en que tratas a otras personas? ¿Cómo te ayuda este hecho a comprender el valor de toda vida humana?